por eso quería que se leyera, que mi concejal leyera todo, porque había advertido que la Asociación Cordobesa había detectado problemas y que era de importancia rever la situación de la pista de skate. Entonces, en vista de que con coherencia se ha analizado y se ha revisado este proyecto, para evitar un mal empleo de los fondos, en ese sentido mi voto es afirmativo para que se suspenda el llamado a la licitación. El mío también. Y yo considero que lamentablemente hay que suspenderla, pero no habla más que de un acto de responsabilidad, tanto en el uso de los fondos, también en la seguridad de aquellos que después vayan a practicar los deportes, y que ya que se hace, que la pista esté acorde a las necesidades y a las distribuciones que plantea el organismo que ha sido consultado, así que es positivo. Concejal Rodríguez, positivo. Bueno, por supuesto que positivo en cuanto a la seguridad de los jóvenes locales. Ahora ojalá el tiempo no dilate, porque por supuesto que el depósito del gobierno de la provincia de Córdoba no capitaliza, eso queda con el valor que está histórico, y sabemos cómo cambia el valor de los precios hoy, ¿no? Que no nos tomemos nuestro tiempo para decir que hará en los próximos 30 días, 60, si bien dependemos de una asociación que es quien va a mandar un proyecto nuevo, el encargado de planeamiento de deportes se ocupe para que esto pueda no trascender con el tiempo. No hablo de después una temporada, porque ya tenemos la temporada encima, pero quizás que no sea fin del año que viene, ¿no? Que los costos no son los mismos que se tuvieron en cuenta para la realización de este proyecto, para el empréstito que pedimos. ¿Aprobado? Sí. Sí, mi voto es afirmativo, y para aclarar la preocupación de la concejal, los chicos ya estuvieron en contacto con gente de obras privadas, porque en realidad esto es un problema de forma, no es que... Sí, de presentación. No creo que se dilate más de una semana que el Ejecutivo vuelva a presentar el plan, por lo que yo entendí, y estuve en contacto con esta gente. Por eso mi llamado solamente es a la ocupación, para que no se dilate los tiempos, ¿no? Y sobre todo contemplar la seguridad de los jóvenes que van a realizar la actividad. Eso ante todo. Mi voto también es afirmativo.